El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo, yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, Gran Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando, pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para avanzar en nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Venimos cada semana tratando temas diferentes en el programa desde la mirada de la facultad, el conocimiento que se produce en la facultad y el trabajo que hacen las organizaciones. Tenemos un mail si alguien quiere comunicarse con nosotros, alguna sugerencia, alguna propuesta de tema. Nuestro mail es elpuente@sociales.uva.ar. elpuente@sociales.uva.ar. Y en el programa de hoy, en la semana, estamos tratando el tema de la diversidad sexual y la homosexualidad y cómo se vive esto en nuestra sociedad, en la Argentina. Para eso el lunes conversamos con un profesor de nuestra Facultad de Sociales, el profesor Ernesto Mequia, que nos estuvo contando un poco de este tema, del concepto de gaycidad, cómo se fue viviendo a lo largo del tiempo. Y hoy en este programa tenemos un invitado especial, porque es un invitado de una organización que viene militando sobre este tema, que es la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. Así que hoy va a estar con nosotros Marcelo Suntain, que es integrante y activista de la CHA. Así que estamos ansiosos por escucharlo y por conocer su historia. Así que sin más, vamos a empezar a caminar y a transitar el puente del día de hoy. El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El puente. Lo cruzamos. El puente. Nos cruzamos. Y estamos en compañía de Marcelo Suntain, que es integrante activista de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? No sé si pronuncié bien tu apellido. En castellano no. Está bien, Suntain. Bueno. Marcelo, bueno, vos sos integrante de la CHA desde hace mucho tiempo, fuiste secretario y trabajaste mucho tiempo en la organización. Y por eso te invitamos, porque queremos conocer qué es la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, que tiene muchos años de historia y de militancia, y nos parece fundamental que puedas comenzar contando un poco la historia. ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace? ¿En qué contexto? ¿Puedes relatarnos eso? Sí, sí. La Comunidad Homosexual Argentina, la CHA, nació en el año 1984. La CHA nació con la democracia y nació justamente en medio de esa euforia. Después de la dictadura militar, resurgían todas las expectativas, las esperanzas y las ilusiones, como corresponde, pero permanecían todavía en ese momento las prácticas de la dictadura militar dentro de las Fuerzas Armadas, particularmente en lo que nos toca a nosotros, gays, lesbianas, travestis, transexuales y bisexuales en Argentina. Y fue así. Comenzó la democracia y todos pensamos que automáticamente quedaban restablecidas todas las garantías individuales, las libertades individuales, y la realidad nos enseñó que muchas cosas del proceso perduraron. No es automático el cambio, ¿no? Que enseguida vino la democracia y se creía que había un nuevo escenario, un nuevo espíritu, pero no es así. Es cierto. Cuesta. Es cierto, la democracia es una construcción y se lleva adelante día a día. Y en aquella época, en el año 84, surge la CHA en un sótano, en una discoteca que todavía existe al día de hoy. Es una discoteca que está en Santa Fe, muy cerca de Callao. Ah, cerquita de acá en la radio. Exacto, es un sótano cuyas propietarias son unas monjas. Ah, mira. Que alquilaban ese sótano para que funcionara una discoteca gay que ya funcionaba en la época del proceso militar. Las monjas eran las propietarias. Piola las monjas. Supongo que sí. De cualquier manera, cuando digo que las prácticas del proceso perduraban, me refiero concretamente a las razzias, a los allanamientos ilegales. La policía en esa época tenía muchas atribuciones. Y lo que hacía puntualmente con la gente de nuestra comunidad era entrar a las discotecas, encender las luces, parar la música y empezar a pedir documentos. Así, literalmente. Quien no tenía documento en ese momento, lo subían a los famosos camiones celulares, que son colectivos pintados de azul que tiene la Policía Federal para llevarlos a las comisarías. Y llevaban tanta gente como pudieran entrar en estos camioncitos celulares. Así que en el año 84, en esta discoteca, cuando entró la policía y encendió las luces y empezó a pedir documentos, un grupo de gente que estaba ahí, entre ellos Carlos Jáuregui, que es el ícono de la visibilidad de nuestra comunidad en nuestra pelea histórica, ya falleció, digamos, hace algunos años. Pero bueno, Carlos estaba ahí junto con otras personas. Decidieron resistir, se agarraron de las manos, empezaron a cantar el himno y dijeron, nos llevan a todos o no se llevan a nadie. Wow, no tenían suficiente lugar en los camiones, así que no se llevaron a nadie. Las mariquitas se agarraron unas a otras de las manos y no se soltaban. Cuando se fue la policía, la gente que quedó en la discoteca, conmocionada por supuesto, decidió que era hora de organizarse y fundar alguna organización para protegerse de los abusos policiales. Esa noche surgió la comunidad homosexual argentina. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y así continuaron esa fuerza, los hizo seguir luchando todos estos años, ¿no? ¿Cómo fue el momento en el que ustedes quisieron lograr la personería jurídica? ¿Puedes contar eso? Sí, ni bien comenzó a funcionar la CHA, se constituyó como una organización de defensa de las mariquitas, de las lesbianas y de las travestis. Y defensa en contra de la policía. Había que defenderlas de la policía, puntualmente. Una cosa paradójica. Era menos importante el grito y el insulto y la pelea callejera que lo que pudiera ocurrirnos a manos de la policía. En esa época eran bastante frecuentes los asesinatos de chicas travestis en la circunvalación de Ciudad de Buenos Aires, en la Panamericana, en la General Paz. Y las chicas que trabajaban ahí, muchas de ellas aparecían con disparos de armas de policías sin que alguna vez se hubiera investigado nada. Y por supuesto, el mismo cuadro de situación valía para gays y para lesbianas. Bastaba aparecer un maricón caminando por la calle Santa Fe, acá a pocos metros, para que por ese motivo la policía se detuviera, pidiera documentos y aplicara los famosos edictos policiales, que todavía seguían en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires. Edictos policiales eran leyes que hacía la policía y las aplicaba la policía, donde decían cómo teníamos que comportarnos los ciudadanos. Y entre esos edictos había algunos que decían que no se podía hacer escándalo en la vía pública, era el edicto con el que nos arrastraban a las comisarías todo el tiempo, pues bastaba estar vestido de manera llamativa para que eso significara un escándalo para esa época, para esa sociedad. Y también nos prohibían vestirnos con ropa del sexo opuesto. Ya directamente con eso subían a los patrulleros a todas las chicas travestis cada vez que lo necesitaran. Ese era el cuadro de situación. Así que la CHA se funda en el 84. En el 84, inmediatamente empieza a trabajar contra la represión policial, yendo a las comisarías, sacando gente, presentando pedidos de habeas corpus en muchos casos. Y surge la constitución de la CHA, el acta constitutiva, donde se especifica desde aquel momento inicial que la CHA se ocuparía de la discriminación en todos los ámbitos. Se le puso como meta pelear contra la discriminación en todo ámbito generado dentro de la sociedad: la cultura, el deporte, la política, las ciencias, las artes, etc. Así que 27 años después, la CHA sigue con el mismo espíritu, trabajando por la visibilidad para que la gente pueda decir soy gay, lesbiana o transexual o bisexual sin sufrir ningún perjuicio, por decirlo, sin sufrir pérdidas laborales, expulsión familiar, etcétera, etcétera. Así que bueno, sobre la pregunta concreta que era la personería jurídica, merece un capítulo aparte y tiene un capítulo aparte. Hoy cuando se estudia derecho se estudia lo que dijo la Corte Suprema de la Argentina, la vieja corte, cuando falló en contra del pedido de la CHA de obtener reconocimiento legal, personería jurídica. La Corte Suprema de este país, después de 5, casi 6 años de litigio en la justicia, dijo que no hacía parte del bien común, no contribuía al bien común que los homosexuales se juntaran y se organizaran para pelear por supuestos derechos. Eso dijo la vieja corte. Paradójicamente, tiempo después, un presidente argentino, de una manera que merece una explicación aparte, dio por decreto la personería jurídica a la CHA. El presidente le ordenó al inspector general de justicia dar el reconocimiento legal a pesar de lo que dijo un tribunal de 7 jueces, el máximo tribunal. ¿Qué presidente? Hay que decir que Menem lo hizo. Ah. Pero bueno, no es que Menem admirara a la CHA, ocurrió que Menem sufrió una sucesión de scratches en Norteamérica, en universidades norteamericanas donde él se hacía invitar para dar cátedra sobre derechos humanos, para poder explicarle a los norteamericanos por qué Argentina era un país que pertenecía ya al primer mundo y que debía ser tenida en cuenta en el primer mundo. Es interesante esto. Una de las condiciones que reúnen algunos países para decirse pertenecientes al primer mundo en aquella época eran ser, entre comillas, respetuosos con ciertos derechos humanos. Y entre esos ciertos derechos humanos aparecían, por suerte, los derechos de personas gays, lesbianas y transexuales. Se hablaba de eso en Europa y en muchos estados norteamericanos. Y Menem, cuando se presentaba a los estudiantes en algunas universidades, empezó a ser increpado por activistas camuflados de periodistas, y le preguntaron concretamente por qué él decía que Argentina es un país del primer mundo cuando la comunidad homosexual argentina había solicitado personería jurídica y la corte se lo rechazó. Le preguntaron qué significaba para él eso. Así que bueno, se repitieron scratches en 3 facultades diferentes, con pancartas, con manifestaciones, y sabemos que, por alguna mariquita amiga en ese momento, desde el avión presidencial en camino a la Argentina, dio la orden de que se revea la personería jurídica de la CHA y se la otorgue a como diera lugar, buscando cualquier subterfugio para evadir la sentencia de la corte. Bien, eso fue la verdad que una estrategia más que inteligente por parte de ustedes. Y quizás, bueno, pasa el tiempo y hoy vivimos otro momento y uno cree que, bueno, que ya hay más tolerancia por los derechos igualitarios, ¿no? Sin embargo, en el contexto de la nueva, del debate por la ley de matrimonio igualitario, se escucharon algunas voces un poco diferentes. Así que eso lo vamos a escuchar en un ratito y vamos a empezar el segundo bloque comentando eso, porque ya estamos por escuchar el servicio informativo en la voz de Karina Colioca y contarle a los oyentes que estamos conversando con Marcelo Sundheim, que es integrante y activista de la CHA, de la comunidad homosexual argentina, y estamos escuchando lo que nos relata, ¿no?, de esta organización. Seguimos en el segundo bloque. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El Puente. al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Yo vengo acá simplemente por el sentido del amor. Hay una sola forma de matrimonio, que es la que genera vida, que es entre un hombre y una mujer. Yo no digo eliminen a los homosexuales, están ahí. Que el matrimonio me parece que es una institución cultural armada por el ser humano y que se fue modificando a lo largo de los tiempos. Solamente hay que estudiarlo. ¿Quién discrimina a quién? Porque ustedes se sienten indiscriminados por nosotros. Y yo, que soy normal, me siento indiscriminado por ustedes. ¿Pero quién define lo que es natural para Dios. Usted? Si tendría dos madres, no hubiera nacido. Si tendría dos padres, no hubiera nacido. Nadie se hace homosexual porque hay una ley. La ley no te obliga a ser ni hetero ni homosexual. La ley te reconoce derechos y obligaciones. Yo quiero avanzar desde mi condición de padre de un hijo gay, que es un ser humano con igualdad de derechos, igualdad de sentimientos que el resto de mis hijos. No al matrimonio gay, lo primero es la familia. Con esta ley se destruye la sociedad. La verdad que es nada más que una modificación del Código Civil y una institución laica en un país laico. Yo le canto a la vida, le canto al amor, yo le canto al orgullo de tu corazón, yo le canto y al orgullo le canto yo. Y escuchábamos distintas voces en relación a lo que fue el debate por la ley de matrimonio igualitario. Estamos conversando con Marcelo Suntain, que él es integrante de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina, sobre justamente este tema, la homosexualidad de nuestra sociedad. Hablábamos en el bloque anterior de lo que fue el proceso de la dictadura y los primeros años de la democracia, lo difícil que fue. Hoy, supuestamente con una nueva ley, pasado el tiempo, parecería que debería haber un poco más de tolerancia, ¿no? ¿Qué opinan de estas voces? ¿Cómo ven el escenario actual con la llegada de la nueva ley? Bien, nosotros desde la CHA dejamos de hablar de tolerancia desde hace mucho tiempo. Se trata de algo más grande, de algo más, más interesante. La tolerancia implica una asimetría, está el que tolera, que tiene el poder de decidir cuándo deja de tolerar. Por eso dejamos de hablar de tolerancia hace bastantes años. Hablamos de integración y hablamos de cambio de miradas, hablamos de construcción del sujeto de derecho. O sea, ¿cuándo nace esta idea de los gays tienen que tener tal o cual derecho? Porque en el 84 la idea era que podían llevarnos en camioncitos celulares a las comisarías y no nos dejaban vestir con ropa del sexo opuesto y decían que éramos enfermos, etc. Sí, hoy hay una integración y esa integración tuvo una especie de estallido con la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Y en esto quiero rescatar la acción de parlamentarios que fueron decisivos. Por ejemplo, de Néstor Kirchner y de la firmeza con que la presidenta manejó este tema desde el Ejecutivo hasta su aprobación. El apoyo de la mayoría, o sea, del kirchnerismo, fue fundamental para la aprobación de esta ley, para sembrar esta idea de igualdad, para sembrar que cristalice y empezar a cosecharla. Las cosas cambiaron completamente desde hace 10 años. En el año 2000... en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, se habló por primera vez de la existencia de las parejas del mismo sexo y de la obligación del Estado de la ciudad de protegerlas. En el año 2000, la CHA presentó el proyecto de ley de unión civil en la ciudad de Buenos Aires para dar protección, algún marco de protección a las parejas. Y esa ley se aprobó en el año 2002. La primera ley de parejas de toda América Latina y el Caribe, o sea, en la Argentina. El debate empezó en el año 2000. Los medios de comunicación tomaron este debate y se discutió durante años qué significaba ser gay, lesbiana, travesti, cuáles eran los derechos, cuán legítimos son nuestros reclamos. Durante casi una década discutimos esto. Y es por esos debates, por la forma en que lo tomaron los medios, que se empezó a construir la idea de que somos ciudadanos con pleno derecho. Así que se recorrió un largo camino desde el 2000 hasta la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Incluso se propuso en el Senado una unión civil con muchos derechos, incluso más derechos que el matrimonio, el 2005. Para todos y todas la ley, el proyecto de ley de unión civil. Y el Senado ni quiso tratarlo. Entonces, eso da una idea de cuán diferente eran las cosas en el 2005, en el 2000 y para atrás. Es difícil para la gente muy joven poder abarcar y comprender el sufrimiento de las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales y bisexuales hace 10 años, tan siquiera. Claro. Y eso tal vez sea una suerte. Tan siquiera hace 10 años cambió bastante el escenario de cómo se vive ser gay hoy, cómo se vivió en su momento. El lunes que estuvimos conversando con Ernesto Mecchia nos contaba un poco de bueno, qué es la gaycidad y qué significa ser gay para él. Vamos a escucharlo, ¿te parece, Marcelo? Y lo traemos a la mesa. Vamos a escucharlo. Me acuerdo de una frase, creo que era de Michel Foucault, estoy casi seguro de esto, que decía, bueno, que en realidad... y esto lo sacaba, digamos, del pensamiento feminista, así como hay que hacerse mujer, así hay que hacerse gay. Esta era una forma de decir que esencialmente no estamos determinados a hacer nada, pero sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, una identidad social constructiva en un contexto opresivo. Esto me parece que lo podemos ejemplificar muchísimo, digamos, con lo que está pasando en nuestras sociedades desde hace más o menos 20, 30 años. Y Marcelo, para vos, ¿qué es ser gay? ¿Cómo vivís tu gaycidad? Yo vivo mi gaycidad en el sentido que lo explica Ernesto. Las orientaciones sexuales tienen una clasificación. Por muchas razones, pero la que yo rescato es la razón política. Para salir a la calle a defenderme, para ir al Parlamento desde una organización como la CHA, para presentar una propuesta de regulación, de protección de parejas, de ampliación, hay que decir quién es uno. Hay que decir cómo vive, qué problemas tiene, cómo ama, si viene al caso, ¿no? Como sí viene al caso en nuestro caso. Hay que decir quién es uno. Hay que construir públicamente una identidad. Nuestras generaciones son generaciones de gente que ha incorporado esa identidad y estamos orgullosos de ello. Probablemente la cuestión de las identidades políticas es un tema que seguramente trasciende a la comunidad gay lésbica. Pero lo interesante de esto es que las identidades sirven a una lucha y a un reclamo. Si no, no estaríamos catalogando o hablando o diferenciando los medios de comunicación al gay, a la lesbiana, a la travesti, a la transexual. Cada uno es lo que desea ser. Pero Ernesto lo ha explicado muy bien. La identidad es una cuestión de resistencia, reivindicación y reclamo político para el caso de la comunidad de gays, lesbianas, travestis, transexuales y bisexuales. Sobre cómo lo vivo yo, tal vez es un poco no tan diferente. Yo acepté que soy un luchador social, mi identidad es marcadamente gay, como dice mi esposo César, somos gays 100% básicos. Tengo 43 años... y pude decirle a mis padres que soy gay recién a los 32 años. Imagínense ustedes que mis padres no me conocían hasta los 32 años, no sabían a qué personas amaba, no sabían qué sentía, no podía decirlo. Mi generación no pudo comentar en la mesa familiar sus problemas amorosos. Nuestra generación nuestras generaciones no pudieron dialogar con los padres, discutir derechos o debatir sobre sexualidad dentro del núcleo familiar. Nuestra generación en muchos casos fue expulsada de sus casas, como las chicas travestis que son expulsadas y vienen a la ciudad de Buenos Aires a sobrevivir de la manera que pueden. Muchas de ellas terminan trabajando en la prostitución. Esa fue mi historia. A los 18 años salí de Misiones con rumbo a Ciudad de Buenos Aires porque quería conocer más gente que amara y sintiera como yo, más gays. En esa época en Oberá, Misiones, no había nadie que se dijera gay. Yo tampoco lo decía, no lo podía decir. Entendía que la condena social era altísima. Nadie decía soy el puto del pueblo. Y yo bien pensaba que ser el puto del pueblo era ser señalado por todos los dedos cada vez que cruzara. Claro. Entonces si lo iba a decir no lo podía decir en Misiones. Decidí mudarme a Ciudad de Buenos Aires. Y acá comencé mi vida abiertamente al poco tiempo. ¿Y cómo fue que pudiste decirlo? ¿Cómo fue el momento en que pudiste contarle a tus padres? Me imagino que debe ser difícil. ¿Cómo es ese momento? A mí me facilitó tal vez las cosas haber vivido una situación de una especie de chantaje. Para reducirlo en algunas pocas frases, me dijeron, si vos vas a hacer tal cosa, fíjate que tus padres no saben que sos gays y nosotros le podemos decir. Entonces estuve muy mal durante 24 horas, tuve convulsiones, etcétera, etcétera. Y para terminar con todo eso, levanté el teléfono, llamé a la casa de mis padres y cuando me atendió le dije a mi papá, mira, quiero decirte una cosa, me están chantajeando y la razón del chantaje es que soy gay. Te lo quiero adelantar yo antes que te llame y te lo comente otra persona. La reacción de mi padre fue quedarse helado y a los pocos segundos me dijo, bueno hijo, sos grande, tu vida privada es una cosa tuya, solo decime si necesitas ayuda que yo viajo. Parecía sencillo pero no lo era y supongo que fue un poco más sencillo porque yo tenía 32 años de edad. De haber tenido 14 no habría sido la respuesta de mi padre. Pero no sé si eso es lo que importa. Claro. Probablemente lo que importa es poder contarlo como una anécdota que a alguno le puede parecer gracioso. Y es muy bueno que hoy parezca gracioso esto. Claro, y más allá de una anécdota, también es una situación que la pueden vivir muchos jóvenes. Hoy decíamos, bueno, hoy es otro contexto, pero digamos, el proceso es un proceso largo que lleva tiempo. Y el insertarse a la sociedad no es algo sencillo, ¿no? Quizás hoy se tolera más, no sé, las situaciones en el trabajo. El lunes hablábamos con Ernesto, bueno, que no es lo mismo vivir consecuencias en lo laboral y en otros ámbitos. Bueno, hoy es un escenario distinto, pero todavía hay resistencia, ¿no? Sí, es cierto, pues todavía quedan viejas formas de pensar. En gente de ciertas generaciones todavía guardan los recuerdos de lo que pensaban sobre un gay, una lesbiana, una travesti. Mucha gente todavía tiene internalizada la idea de que gays, lesbianas y travestis son producto del decaimiento de las barreras morales, de alguna especie de degeneración, enfermedad o mal que mal. Por suerte no lo pueden decir. Que lo piensen, cosa de cada uno. Lo bueno es que no lo puedan decir y tampoco pueden actuar sin que la acción haya consecuencias. De cualquier manera hay que recalcar una cosa, la situación mejoró mucho para gays y lesbianas y sus parejas, pero la situación, hay una situación pendiente con la comunidad de personas transexuales y travestis. Estamos en este momento en el Congreso Nacional con un debate iniciado sobre un proyecto de ley para reconocer la identidad de género de las personas. En este proyecto de ley se establecería que las personas transexuales pueden cambiar su nombre de documento, pueden cambiar el sexo de documento y con eso poder ingresar a las escuelas y poder ingresar al mundo laboral. Porque hay que tratar de ver lo que significa buscar un empleo con un documento que no tenga la foto que refleje la imagen que uno porta y tenga un nombre que no tiene nada que ver con el género que uno expresa. Entonces, en esa circunstancia, no me imagino a ninguna chica trans siendo contratada en una verdulería, en un comercio o en una universidad. Tal vez empieza a haber excepciones y eso es bueno. En la universidad, en la academia, el tema está siendo ampliamente tratado y la inserción en la academia es mucho más sencilla para las chicas travestis, trans, que en la escuela primaria y mucho más todavía en el interior del país. Así que esa es una deuda pendiente que justamente ahora está siendo analizada en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos con poco tiempo para ir cerrando. ¿Podés contarnos qué es lo que actualmente está haciendo la CHA? ¿Qué líneas de acción tienen? ¿Qué actividades están desarrollando? La CHA es una organización que da muchos servicios gratuitos, entre ellos jurídicos y terapéuticos. Además de eso, presentamos proyectos políticos. Como dije, estamos trabajando en el Congreso de la Nación junto con un grupo muy grande llamado Frente Nacional por la Identidad de Género, compuesto por muchas organizaciones trans muy importantes, como por ejemplo ALID, por mencionar algunas, y se van a enojar todos los que lo mencione, pero bueno, hay mucha gente independiente también trabajando en este frente. Además de eso, la CHA se está ocupando en la justicia de llevar adelante una querella para declarar inconstitucional la prohibición de donar sangre. Actualmente las personas que han tenido sexo con alguien de su mismo sexo el último año no pueden donar sangre. Así es la Resolución Nacional de Sangre. La CHA está en la justicia demandando a la Ciudad de Buenos Aires para que la ciudad levante esa restricción en los hospitales. Además de eso, también estamos trabajando para que terminen de reformarse los códigos de faltas provinciales. En las provincias todavía existen códigos de faltas, que es legislación local, que establece penas todavía a gente homosexual y a gente que se viste con ropa del sexo opuesto, o sea, chicas transexuales. Existen tres provincias todavía y estamos peleando por la derogación. Es bueno aclarar que ya 8 provincias derogaron estos artículos. Antes había 11 cuando empezamos, ahora quedan 3. Empezamos hace 5 años. Bueno, entre otras cosas importantes que estamos haciendo, ¿no? Faltarían tal vez 2 o 3 programas para contar todo, toda quizás la lucha y todo lo que tiempo estamos haciendo, pero... Pero quizás alguien que quiera conocer más de la CHA pueden visitar su página web, ¿no? La página web de la CHA es www.cha.org.ar. Ahí hay mucha información sobre lo que estamos haciendo. Hay mucha información, teléfono, documentos, así que les recomendamos visitarla, www.cha.org.ar. Bien. Bueno, gracias Marcelo por la charla. La verdad que fue más que interesante escucharte. Espero que te hayas sentido cómodo aquí en la radio. Me sentí muy cómodo y agradecemos siempre el activismo de los medios de comunicación. Muchas gracias, Luciana. El puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El puente. Uniendo destinos. Y este fue otro programa más de El Puente, el programa de radio de las Facultades Sociales. Hoy conversamos con Marcelo Suntem, integrante de la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. Y la semana que viene vamos a estar cambiando de tema, por supuesto, como es habitualmente nosotros. Vamos a estar hablando sobre las políticas de asistencia alimentaria que hubieron en nuestro país y especialmente el caso de los comedores comunitarios. ¿Cuándo nacen? ¿En qué momento? ¿Y por qué aún siguen funcionando? ¿En qué se convirtieron, no? Vamos a hablar esto la semana que viene, de los comedores comunitarios. Eso va a ser el lunes, así que ahora nos despedimos y les agradecemos una vez más por estar del otro lado. Gracias Claudia, gracias Carla Borria, y nos volvemos a ver el lunes que viene en una emisión más de El Puente. El Puente, lo cruzamos, nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender y... A nivel personal he crecido mucho, empecé a hablar más de lo que hablaba y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.